Vamos a lo que nos trae el día de la fecha. Nuestro invitado está aquí a nuestro lado. Vamos a presentarlo nuevamente. Él es José Luis Alfaro y es el coordinador de Caminantes Lunares. José Luis, ¿cómo estás? Como Adrián, tanto tiempo. Tanto tiempo, ha pasado ya un año más o menos de que nos vimos, ¿verdad? Casi un año. Casi un año. Nuevo día, nuevo horario, pero acá están los compañeros como siempre firmes. Bien, contame, te vimos ahí el fin de semana que estuviste auspiciando un evento de Zumba. ¿Cómo pasamos de los caminantes lunares nocturnos al Zumbódromo? Tiene todo que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Sí, como nosotros más que nada promovemos lo que es la actividad social y deportiva, uh-huh. No tanto lo deportiva, más bien lo social. Bueno, se pusieron en contacto con nosotros los chicos de Power Life, que es un gimnasio de allá de San Martín, y nos invitaron a participar como auspiciantes. Así que bueno, ahí estuvimos brindando apoyo, promocionando un poco las actividades, brindando un poco de asistencia también en caso de que alguien necesitara primeros auxilios o algo, también estábamos ahí. Eso. Bien, y esta gente vos la vas conociendo, ¿cómo haces contacto por internet? ¿Se va vinculando a las salidas? Claro, la mayoría son por internet, después se suman a las salidas, te llaman por teléfono, un amigo le dijo a otro amigo, che, hay un par de locos que hacen esto, así que bueno. Bueno, acá tenemos una grilla de actividades que ya se vienen próximamente, ya arrancamos el mes de agosto. El 20 de agosto tenés una subida a las leñas. ¿Cómo es ese evento? ¿En qué consiste? Y es una salida que vamos por el día, se incluye lo que es el transporte ida y vuelta, el almuerzo, la ropa, los equipos, el ingreso allá al... Está todo el paquete armado. Al parque de nieve, correcto. Perdón, con el seguro, todo incluido. Ahí vamos por el día. Por el día nada más. Bueno, y si te quieren contactar a vos, por ejemplo, para este evento, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo acceder a vos? Se pueden comunicar a través de la página, que es www.facebook.com/caminantes.lunares. O bien al celular 261-6699-391. Genial, y ahí te ubican a vos por Caminantes Lunares. Correcto. Muy bien. Bien, el 2 de septiembre también hay otro evento que estás armando, que es el de Estación Guido. Correcto. La primera caminata nocturna que hacemos nocturna en Estación Guido. Claro. Correcto. Bien, pues Estación Guido la ubicamos a la gente para que sepa. Está a la vera de lo que sería el río Mendoza. Por ahí pasaba el antiguo tren trasandino. Así que es un trekking bastante lindo. Ahora es un desafío realizarlo de noche. De noche y con las sorpresas que tenemos preparadas. Más aún. Bien, y para este tipo de actividades la gente se tiene que ir inscribiendo a los números o contactarte, como vos nos decías, por Facebook. Bien, también tenés pactado para el 24 de septiembre, esto ya sería entradita a la primavera. Correcto. Al Chorro de la Vieja. Al Chorro de la Vieja. Eso es allá en Tunuyán, atrás del Manzano Histórico. Bien, y ahí también vos te haces cargo del traslado y demás. El traslado, el almuerzo, el seguro, todo completo. Muy bien, muy bien. Bien, y después tenemos el 8 de octubre en Paramillos. Las minas de Paramillos. Tuvimos el privilegio de ir a conocerlo hace dos meses. Sí, un mes y medio, dos meses. La verdad quedamos enamorados del lugar. De lo que es el lugar, la atención, aparte por parte de la gente de Experiencia Paramillos. Y el circuito interno, recorrer las minas, la historia. Que te enseñan a reconocer minerales que uno no tenía ni idea. Está bueno eso, está buenísimo. Está buenísimo para la provincia y para que también un poquito el mendocino, más allá del turista, el mendocino se anime un poquito más a acercarse a lo que es la montaña, es la idea. Que por ahí como que lo tenemos y lo único que lo usamos de pasaje a Chile, ¿no? Sí. Que es la única manera que uno la ve, si no, no le presta otra atención. O el domingo a comer un asadito al chayao. Claro, al chayao, a la rotonda, ni siquiera ir más lejos. Bueno, no, buenísima esta actividad. Otra pregunta que te iba a hacer con respecto, viste que todo tiene que ver un poquito con la actividad de montaña. ¿Qué requerimiento físico tiene que tener, por ejemplo, la persona que quita el Chorro La Vieja o a Estación Guido? ¿Tiene que tener ropa técnica? Bien. ¿Tiene que nuestras actividades entrenarse? De por sí, claro. Nuestras actividades de por sí no tienen un nivel de... De exigencia, claro. Estaba trabado. Uh-huh. Elevado, son claro. Más bien tranquilos. Recreativos. Claro. Estamos moviéndonos mucho. ¿Podrían ir, por ejemplo, niños? Niños, sí, dependiendo a dónde. Claro. Cerro Arco pedimos que no vayan menores de 7, de 9, claro. Por una cuestión de que se cansan. Claro. ¿Cómo se llama? Chorro a la Vieja, menores de 4 no. Mira vos. Por el riesgo que hay ahí con el agua. Claro, aparte que tenés que subir, ahora porque han puesto la cuerda, está la escalera. Claro, está la escalerita la escalerita de madera ya no está más. Ah, ya. No está más. Ahora hay unos escalones amurados en la piedra. Claro. Y sigue estando la cuerda más un cable de seguridad. Claro. Pero en general sí puede participar toda la familia, no hay problema con la edad, pero también depende también de la. Y en este Parque Aconcagua que tenés pactado para el 17 de octubre, ¿ahí tenés que tener ropa técnica o no? No precisamente. No. Ya vamos para en octubre, que ya no hace frío. Claro. Si bien te podés topar con un poco de clima adverso, pero no es tan heavy. Con que tengan el calzado cómodo, claro. No calzado liso, siempre les pedimos que no lleven calzado liso, claro, en cualquiera de las actividades. Y no hace falta ni siquiera incluso los bastones de apoyo. Claro, los bastones, bueno, pero hay gente que ya de hecho Lula usa los bastones, sí, en el llano directo. Está perfecto, está perfecto. En realidad, una cuestión, para mí es una cuestión psicológica. Claro, sí, sí, como que si no tiene el bastoncito, los señores no van, ¿viste? En ese, no, como que no vas a la montaña, no solo montaña, sino. Y vos decís, pará, si estás yendo acá nomás. Pero bueno, bien, acá entre las actividades veo que algo me está faltando el Cerro Arco. ¿Qué pasó? No tenemos ahora. Cerro Arco no hemos puesto fecha todavía. No hemos puesto fecha todavía. Pero la primera que vamos a hacer después del cese de temporada. Claro, por el tema del frío la dejás de hacer. Bueno, contabas que dejás de hacerlo por el tema del frío. Íbamos a hacerla en septiembre, ahora el 2 de septiembre, pero decidimos hacerla en Estación Guido esa. Ah, claro. Para ponerle un poco más de condimentos y eso. Claro. Y a Cerro Arco volvemos a partir de octubre. Muy bien. Con luna llena de octubre, noviembre y diciembre. Bueno, otro de los eventos que también había pasado, que justamente te vi, nos cruzamos ese día, fue el de Guisagro Largo, que lo hiciste también acá a la mañana. Fue. Claro, eso fue una salida solidaria que hicimos en conjunto con la gente de Urban Running. Claro. La idea principal de la salida era recaudar fondos para lo que era la misión de rescate, de búsqueda y rescate de Mariano. Sí, sí, lo habíamos leído la noticia acá y bueno, y después lamentamos el tema de que suspendieron, claro, la búsqueda y demás. Igual vamos a hacer un par de salidas solidarias más para juntar plata porque no se ha terminado de pagar, claro, la operación. Claro, claro, claro. Quedan algo de $200,000 por pagar, claro, o algo de $20,000, no recuerdo bien. Claro. Sé que es mucha plata que queda por pagar todavía. Sí, es un tema. No está re bueno esto de los eventos solidarios y bueno, y que la gente de alguna manera se acerque y además haciendo una actividad que es saludable, ¿no? Sí. Una actividad saludable. Y sobre todo liviana. Claro. No tenemos un nivel de exigencia fuerte porque, claro, la idea es que participe toda la familia. Me parece muy bueno esto que vos por ahí coordinás, que en otros grupos por ahí no lo he visto, el tema de la importancia del transporte, ¿no? Que uno dice, bueno, tengo que ir hasta, ponerle pronto un ejemplo, hasta Chorro la Vieja, manejar hasta allá. Está bueno el tema de tener un servicio contratado, el cual a vos te deje la cabeza tranquila y vos decís, ya está, hoy me manejo toda la semana. Me despreocupo de eso, el fin de semana quiero ir relajado tomando mate. Sí, total. Y, o durmiendo. Claro, o durmiendo y me levanto para hacer la actividad. Pero bueno, está re bueno eso, por ahí yo lo he charlado con otros grupos con los que suelo salir, pero a veces cuesta, dice, llegar a un consenso, pero yo creo que vos lo has logrado a través de los años que tenés de invertir en este tipo de salidas, que incluso cuando haces el Cerro Arco también lo haces, de por ahí tener un servicio contratado que vos sabés que cuando bajás tenés para volver, porque yo me acuerdo la época que hemos subido al Cerro Arco, que corríamos el último bondi, sí, salíamos corriendo, ahí viene, de vuelta. Y que no lo tenés hasta, claro, dentro de 45, claro, minutos casi. Olvídate, no, y más a la subida nocturna, que por ahí estás bajando 12 de la noche, y ya con suerte a lo mejor es el último micro o el penúltimo. Y aparte el tema de seguridad que se ha puesto más complicado ahí. A la seguridad del Cerro Arco y el Cerro Largo también es algo que nos decían por ahí, traten de irse en grupos, no vayan de a pocos, porque otros amigos que también son guías nos ha pasado que les han robado las zapatillas o bueno, situaciones que pasan por las poblaciones que tenés ahí alrededor. Bien, ¿qué otro? Acá tenemos para noviembre, ya tenés pactado la Caverna de las Brujas. Sí, señor. Ese ya es más complicado. Ese, ¿no? Ahí no pueden ir niños. Ahí pueden ir niños a partir de los 12, pero 12. No pueden ingresar al circuito completo a partir de los 18. Claro. O sea, de 18 para adelante sí pueden, claro, meterse. Igual que para millos. Claro. Para millos, los chicos pueden hacer el recorrido corto, que sin el rapel, sin, claro, meterse 300 metros bajo la tierra. Claro. Pero puede participar igual. Claro, pues ahí hay una cuestión por ahí medio claustrofóbica que no está, claro, acostumbrado a meterte o la oscuridad. Y te pega un culepe bárbaro, ¿no? Y te digo que da una sensación muy buena. Bien. Bueno, acá tenemos. Esta me interesa, este evento lo vamos a nombrar porque nosotros pasamos el que se realizó el año pasado. En marzo fue. El 3 de diciembre se viene la experiencia estéreo, ya sería la segunda experiencia estéreo. Una barbaridad fue. Yo, en esa época, estábamos con los chicos del curso, los que están este año ya cursando. Los llevamos a lo del precurso a hacer la subida al Cerro Arco. Y les dije, como para entrenamiento, ¿no? Le digo, bueno, va a estar tocando una banda, no lo pueden creer. Le digo, vamos, hagamos eso y si quieren nos quedamos a... Y bueno, subimos, les encantó, estuvo buenísimo. Una de las anécdotas que nos quedó de esa noche era que íbamos subiendo y hay un grupo de personas que nos preguntan, así no tenía ni idea de nada, ¿viste? Dice, falta mucho para la banda, le digo, mucho para... Le digo, estás en la parte de abajo, le digo, ¿viste dónde está el puesto de la quebrada? Digo, la banda está arriba, le digo, ¿ves las luces de arriba hasta allá? Y tenés más o menos fácil una hora y media, le digo. No, como que la gente pensaba que ibas a llegar, ¿viste? Me bajo del auto y estaba todo armado ahí. Que la idea de la experiencia era vivirlo viendo la ciudad arriba y estar todo arriba. O sea, poner también un poquito uno. Así que... Bueno. Igual fueron poquitos, fueron 3.000 personas nada más. No, igual hay que meter 3.000 personas. Es una barbaridad, no había lugar. ¿Esto dónde estaba montado? Contame. En el helipuerto de ahí helipuerto. Del Cerro Arco. Bien. Contaste también con gente que cuidaba en distintas partes de seguridad. Estaban la gente de la patrulla de rescate voluntario. Bien, sí, estaban los chicos. Ahí. Sí, y parte de nuestro equipo de trabajo también, coordinadores. Había una ambulancia abajo. Había ambulancia abajo, bueno. Servicio de baño. Habíamos puesto baños químicos, todo. Sí. Está bueno eso porque uno por ahí la gente no se fija. Me pasa cuando voy a las salidas que dicen, ay, pero te cobran muy caro, que qué sé yo, le digo. Pero vos estás puesto a pensar en los riesgos que vos corres al venir acá, lo que pasa si vos te lesionás o te doblás un talón o te esguinzás. El muchacho paga seguro, lleva los primeros auxilios, o sea, hay toda una preparación para eso, es una persona que está preparada para eso, no es que viene cualquiera y después te deja tirada tu suerte. ¿Qué nos ha pasado? A mí me ha pasado otra salida una vez, me acuerdo que fuimos a la Cascada de los Berros y se lesionó una chica, se dobló. Y el guía y todos siguieron. Y yo con un compañero de grupo no la dejamos y pues no podía pisar. Y la llevamos, nos demoramos, no sé cuánto, y la traffic se fue todo. Así que esas son las redes. Pero por eso te digo, hay que salir para ver cómo se comporta el grupo humano y quién por ahí. O venimos todos, o llegamos todos, o nos subimos, no sé. Y bueno, yo por ejemplo en el Cerro Arco he tenido la suerte y la desgracia de bajar a las 4 de la mañana con una sola persona. Claro. Ya sin tráfico, teniendo que llamar un taxi porque esa persona se me había quedado arriba, sentada, pensando en la nada, mirando todo. Claro. Y abajo yo con todo el grupo, ya llamábamos por radio para arriba, nadie lo encontraba, me subí hasta la punta del cerro otra vez a buscarlo. Ahí estaba, así que... Qué loco. Sí, no, bueno, eso es lo que pasa cuando uno genera esta actividad que tampoco tiene el perfil psicológico de la gente a la que va, ¿no? Y uno lo hace tan abierto, como así, yo no sé con qué... ¿Con qué patrón te puedes encontrar de persona? Va de toda clase de personas. Igual, vos sabés muy bien que la actividad de montaña es limitante. Cuando le pone un costo, es limitante para las personas. Te limita el participante. En cambio, Cerro Arco es una actividad gratuita. Claro, vos la haces gratuita, por eso también se llena, ¿cuánto? 150 más 150, personas. 150, 200 promedio. Es un tema también el de llevar tanta gente, ¿no? Y que todas esas almas por ahí lleguen tranquilas, ¿me entendés? Como decir, lleguen todas no todos tienen el mismo desempeño físico, no todos tienen la misma preparación. Sí, por eso también nos tomamos 2 horas claro, para hacer cumbre. Claro. El recorrido vos lo haces en 1 hora. Claro. Es más, yo me acuerdo que las veces que he subido con vos, a veces cuando hay gente que tiene hipotermia, empieza con frío y bueno, te digo, José, me los voy llevando porque estos ya están con frío y vamos como en grupos, o sea, pero eso está, digamos, en la preparación que tiene la gente que te dice, voy bajando, no es que me mando porque tengo frío. Que ahí no puedes dominar la cantidad de gente, si no me avisas, yo cómo sé que bajaste o te quedaste. Pero bueno, son las cosas que uno se cruza con. Bueno, contanos un poquito. Experiencia estéreo, ¿por qué se llama así? No, es muy obvio. Sí, es como un poquito redundante. No, se trata de un caballo que quiere aprender a tocar la trompeta. Experiencia estéreo nació básicamente gracias a una amiga, Natalia, que ella es como muy fanática, sí. Por los poros le chorrea Cerati, le chorrea estéreo. Y me dijo, che, ¿te pintaría que toquen los chicos de Bocanegra arriba? Yo a los chicos de Bocanegra ya lo habías escuchado hace muchos años, cuando recién estaban empezando. Y me dije, bueno, pongámonos en contacto. Y le dije, dame 3-4 días para ver cómo lo armamos. Y a la media hora la llamé y le dije, perfecto, digo, tenemos fecha ya para marzo. Buenísimo. Así de alocado. Bien, ya estamos prácticamente por ir al cierre. ¿Algo más que quieras agregar, nuestro querido José? Sí, bueno, si quieren acercarse para conseguir los tickets. Eso, ¿dónde te ubican? Nosotros estamos los días lunes y jueves, sí, de 19 a 21 horas en el Café de la Galería Colton, calle San Martín, 1355, casi Buenos Aires. O sea que ahora vas a estar ahí. Ahora salgo corriendo. Exactamente. Para corriendo, bueno, es un decir. Es que en realidad el hombre vive corriendo, la actividad física lo tiene así. Bueno, así que recordamos, los días lunes y jueves pueden ir al Café La Galería Colton y lo van a encontrar al muchacho ahí con todo lo que necesiten saber, la información y demás, para anotarse en cualquiera de estos eventos, que la verdad que les digo, no se lo pierdan. Es una experiencia única poder conocer estos lugares y con gente que está preparada para llevarte y disfrutarte, porque yo creo, más allá de la experiencia estéreo, cada una de estas salidas implica una experiencia que está buena vivirla. Así que los invito a participar y acercarse un poquito más a la montaña, que es algo muy lindo. Van a descubrir muchas cosas, van a conocer gente nueva, y es un poquito la idea de esto, ¿no? Claro, nosotros siempre decimos, la montaña crea lazos. Está buenísimo. Y es así. Exactamente. Conocés gente de cualquier palo y te terminás haciendo amigo. No hay diferencia de nivel social, nada. Todo se comparte, eso es lo bueno. También. Sí. El matecito, el esconcito, lo que sea, te lo comparto. El aliento, ¿viste? Dale, ya falta poquito. Che, me estoy muriendo, che, yo también. Bueno, José, ha sido un placer tenerte nuevamente en el programa. Y bueno, te esperamos en cualquier otro momento. Están muy buenas las actividades, tal vez más cerca de diciembre, para ver el tema de experiencia estética, está genial. A ver si viene Bocanegra acá al programa. Bueno. Y lo podemos hablar. ¿Cómo no? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Si te gustó este programa, como decimos siempre, el próximo te va a encantar. Volvemos por segundo año consecutivo los lunes a partir